Francisco Cándido Javier. Nuestro hogar. Capítulos del 31 al 35. 31. El vampiro. 32. Noticias de Veneranda. 33. Curiosas reflexiones. 34. Con los recién llegados del umbral. 35. Encuentro significativo. Capítulo 31. El vampiro. Eran las 21. Solo habíamos descansado durante algunos momentos de breve conversación, requerida por la solución de problemas espirituales. Aquí un enfermo solicitaba auxilio, allá otro necesitaba pases de alivio. Cuando nos dirigíamos a atender a dos enfermos en el pabellón 11, escuché un griterío cercano. Hice un instintivo movimiento para aproximarme, pero Narciso me detuvo con gentileza. «No avancé», me dijo. Allí están ubicados los desequilibrados del sexo. La escena resultaría sumamente dolorosa para sus ojos. Reserve esa emoción para más adelante. No insistí. No obstante, bullían en mi cerebro mil interrogantes. Se había abierto un mundo nuevo para mi investigación intelectual y me era indispensable tener presente el consejo de la progenitora de Lysias a cada momento, para no desviarme de la obligación correcta. Acababan de sonar las 21 cuando alguien llegó desde la profundidad del enorme parque. Era un hombrecito de semblante singular, que evidenciaba la condición de humilde trabajador. Narcisa lo recibió con gentileza y le preguntó: «¿Qué pasa, Justino? ¿Qué mensaje trae?». El obrero, integrante del cuerpo de centinelas de las cámaras de rectificación, respondió afligido: «Vengo a avisar que una desdichada mujer está pidiendo socorro en el portón que da a los campos de cultura. Creo que ha pasado desapercibida a los vigilantes de las primeras líneas». «¿Y por qué no la atendió?», preguntó la enfermera. El servidor hizo un gesto de recelo y explicó: «Según las órdenes vigentes no debía hacerlo, pues la pobre está rodeada de puntos negros». «¿Qué está diciendo?», replicó Narcisa alarmada. «Así es, señora. Entonces el caso es muy grave». Con curiosidad seguía la enfermera a través del campo inundado por la luz de la luna. La distancia no era corta. A uno y otro lado podía verse la arboleda apacible del extenso parque, agitada por una suave brisa. Habríamos recorrido más de un kilómetro cuando llegamos al gran portal al que había aludido el trabajador. Se nos presentó entonces la miserable imagen de la mujer que imploraba socorro desde el otro lado. Solo vi el volumen de la desdichada, cubierto de andrajos, con un rostro horrendo y las piernas convertidas en una llaga viva. Narcisa aparentemente distinguía otros detalles, imperceptibles para mi vista, pues el horror se estampó en su cara habitualmente serena. «¡Hijos de Dios!», gritó la mendiga al divisarnos. «Dadle abrigo a mi alma cansada en este paraíso de elegidos, para que yo pueda gozar la paz ansiada». Aquella voz que parecía un lamento sensibilizaba mi corazón. Narcisa, a su vez, se mostraba conmovida pero en tono confidencial se volvió hacia mí. «¿No ve los puntos negros?». «No», respondí. «Su visión espiritual todavía no está suficientemente educada». Luego de una breve pausa prosiguió: «Si dependiera de mis manos le abriría de inmediato la puerta, pero cuando se trata de seres en estas condiciones no puedo tomar una decisión por mí misma. Debo recurrir al jefe de vigilancia, que esté de servicio». Mientras así se expresaba se aproximó a la desventurada y le dijo en tono fraterno: «Háganos el obsequio de aguardar unos minutos». Regresamos apresuradamente hacia el interior. Por primera vez entré en contacto con el director de los centinelas de las cámaras de rectificación. Narcisa me presentó y le notificó de lo sucedido. Él esbozó un gesto significativo y agregó: «Hizo muy bien en comunicarme este hecho. Vamos hasta allá». Los tres nos dirigimos hacia el lugar indicado. Cuando nos acercamos a la verja, el hermano Paulo, el guía de los vigilantes, analizó atentamente a la recién llegada del umbral y manifestó: «Esta mujer no puede por el momento recibir nuestro socorro. Se trata de uno de los más poderosos vampiros que haya visto hasta el presente. Es necesario dejarla librada a su suerte». Esas declaraciones me escandalizaron. ¿No sería faltar a los deberes cristianos abandonar a aquella sufridora al azar del camino? Narcisa parecía compartir mi misma opinión, y se adelantó para suplicarle. Pero, hermano Paulo, ¿no hay posibilidad de que recibamos a esa miserable criatura en las cámaras? Permitir su ingreso, explicó él, sería traicionar mi función de vigilante. Entonces señaló a la mendiga, que aguardaba la decisión con gritos de impaciencia, y exclamó dirigiéndose a la enfermera: ¿Ha notado Narcisa alguna otra cosa además de los puntos negros? Esta vez fue mi instructora de servicio quien respondió con una negación. Pues veo algo más, contestó el jefe de la vigilancia. Entonces en voz baja le recomendó: Cuente las manchas negras. Narcisa clavó la mirada en la desdichada y respondió luego de breves instantes: 58. El hermano Paulo, con la paciencia de los que saben explicar con amor, agregó: Esos puntos oscuros representan 58 niños asesinados al nacer. En cada mancha veo la imagen mental de una criaturita aniquilada, algunas por golpes contundentes y otras por asfixia. Esa pobre mujer fue profesional de ginecología. Con el pretexto de aliviar conciencias ajenas se entregaba a crímenes nefastos, especulando con la desdicha de jóvenes faltas de experiencia. Su situación es peor que la de los suicidas o los homicidas. En algunas ocasiones ellos presentan atenuantes de consideración. Recordé sorprendido los procesos de la medicina. Muchas veces había observado de cerca la necesidad de la eliminación de los fetos para salvar el organismo materno, en las situaciones peligrosas. Pero, como si leyera mi pensamiento, el hermano Paulo agregó: No hago referencia aquí a procedimientos legítimos, que constituyen aspectos de las pruebas redentoras. Me refiero al crimen de asesinar a quienes comienzan la trayectoria de la experiencia terrestre con el sublime derecho a la vida. En una demostración de la sensibilidad de su alma noble, Narcisa rogó: Hermano Paulo, también yo he cometido muchas equivocaciones en el pasado. Atendamos a esta desdichada. Si usted me lo permitiera, le dispensaría cuidados especiales. Reconozco, amiga, respondió el jefe de la vigilancia impresionándonos por la sinceridad, que todos somos espíritus endeudados. No obstante, tenemos a nuestro favor el reconocimiento de las propias debilidades y la buena voluntad de rescatar nuestras deudas. Este ser, por el momento, solo desea perturbar a quienes trabajan. Aquellos que tienen sus sentimientos empecinados en la hipocresía emiten energías destructivas. ¿De qué nos sirve sino un servicio de vigilancia? Y con una sonrisa expresiva dijo: Hagamos una prueba. El jefe de la vigilancia se aproximó entonces a la solicitante y le preguntó: ¿Qué desea, hermana de nuestra colaboración fraterna? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! Fue la respuesta que pronunció entre sollozos. Pero, amiga, reflexionó acertadamente, es necesario que sepamos aceptar el sufrimiento rectificador. ¿Por qué motivo interrumpió tantas veces la vida de seres frágiles que se dirigían a la lucha con el consentimiento de Dios? Lo escuchó inquieta y en su rostro apareció una horrible mueca de odio mientras comenzó a gritar: ¿Quién me atribuye esa infamia? Mi conciencia está tranquila, canalla. Empleé la existencia en auxilio a la maternidad en la tierra. Fui caritativa y creyente, buena y pura. Eso no es lo que se observa en la fotografía viva de sus pensamientos y actos. Creo, hermana, que usted todavía no ha recibido siquiera el beneficio del remordimiento. Cuando abra su alma a las bendiciones de Dios y reconozca sus propias necesidades, entonces regrese. La interlocutora respondió con ira: Demonio. Hechicero. Secuaz de Satanás. Jamás volveré. Estoy esperando el cielo que me prometieron y que espero hallar. El jefe de la vigilancia adoptó una actitud más firme todavía, al decirle: Haga entonces el favor de retirarse. Aquí no tenemos el cielo que desea. Estamos en una casa de trabajo, donde los enfermos reconocen su mal y tratan de curarse con la cooperación de servidores de buena voluntad. La pedigüeña objetó atrevidamente: No le solicité remedio ni servicio. Estoy buscando el paraíso que me propuse merecer mediante la práctica de buenas obras. Nos dirigió una mirada hiriente en el colmo de su cólera y abandonando el aspecto de enferma ambulante se marchó con paso firme, como quien conserva absoluto dominio sobre sí mismo. El hermano Pablo la siguió con la mirada durante algunos minutos, y luego se volvió hacia nosotros agregando: observaron al vampiro. Ostenta la condición de criminal, y declara ser inocente. Es profundamente mala y dice que es buena y pura. Sufre desesperadamente y alega calma. Generó un infierno para sí misma y manifiesta que va en busca del cielo. En vista del silencio con que escuchábamos su lección, el vigilante en jefe concluyó: es imprescindible que seamos cuidadosos, tanto con las buenas como con las malas apariencias. Naturalmente, la desdichada recibirá en otro lugar la atención de la bondad divina, pero por un principio de legítima caridad, en la posición en que me encuentro no podía franquearle nuestras puertas. Capítulo 32. Noticias de Veneranda. Me interné en el parque bañado por la luz de la luna y experimenté una singular fascinación. Aquellos árboles protectores, aquellos florecientes sembrados me reclamaban en todo momento. En forma indirecta provocaba las explicaciones de Narcisa, a través de la enunciación de preguntas veladas al respecto. En el gran parque, decía ella, no solamente hay caminos que conducen al umbral, o se cultivan vegetales destinados a los jugos alimenticios. La ministra Veneranda ha creado excelentes trazados destinados a nuestros procesos educativos. Narcisa interpretaba mi sana curiosidad, y continuó con sus explicaciones. Me refiero a los salones verdes, para el servicio de la educación. Entre las extensas hileras de árboles, existen recintos con maravillosos cercos, para las conferencias de los ministros de la regeneración. Otros están reservados a los ministros visitantes y los estudiosos en general, pero hay uno de especial belleza reservado para las conversaciones del gobernador, cuando se digna venir a nosotros. Periódicamente, los árboles empinados se cubren de flores, sugiriendo la idea de pequeñas torres multicolores, llenas de encantos naturales. De ese modo, el firmamento hace las veces de techo acogedor con las bendiciones del sol o de las estrellas lejanas. Deben de ser bellísimos esos palacios de la naturaleza, agregué. A no dudarlo, prosiguió la enfermera con entusiasmo. El proyecto de la ministra concitó, según me informaron, la adhesión sincera de toda la colonia. Supe que así sucedió hace exactamente 40 años. Se inició por entonces la campaña del Salón Natural. Los ministerios en conjunto solicitaron cooperación. Incluso el de la Unión Divina pidió la colaboración de Veneranda para que proyectara recintos de esa índole en el Bosque de las Aguas. Brotaron delicados rincones por todas partes. Los más interesantes, a mi criterio, son los que se instalaron en las escuelas. Varían en las formas y dimensiones. En los parques de educación del Ministerio de Esclarecimiento, la ministra instaló un verdadero castillo de vegetación con forma de estrella, que cobija en su interior 5 numerosas clases para aprendizaje y los 5 respectivos instructores. En el centro funciona un enorme aparato destinado a demostraciones mediante imágenes, al estilo del cinematógrafo terrestre, con el cual es posible llevar a efecto 5 proyecciones diferentes en forma simultánea. Esa iniciativa mejoró considerablemente la ciudad, porque reunió en un mismo esfuerzo el servicio beneficioso de la utilidad práctica y la belleza espiritual. Aproveché la pausa espontánea para hacer una consulta. ¿Y el mobiliario de los salones? ¿Es como el de los grandes recintos de la tierra? Narcisa sonrió y agregó: existen diferencias. La ministra proyectó las escenas evangélicas de la época, que registró el paso del Cristo por el mundo, y sugirió elementos de la naturaleza. Cada salón natural tiene bancos y sillones esculpidos en la sustancia del suelo y están tapizados con hierba fragante y mullida. Eso les confiere hermosura y formas características. En la opinión de la diseñadora era conveniente retrotraerse a las lecciones del maestro en la playa, en ocasión de sus divinas excursiones por el Tiberíades, y de ese recuerdo surgió la iniciativa del mobiliario natural, cuya conservación demanda cuidados constantes, si bien la belleza de las escenas constituye una amplia compensación. A esa altura la bondadosa enfermera hizo una interrupción, pero al identificar mi interés silencioso prosiguió: El más bello de los recintos de nuestro ministerio es el destinado a las charlas del gobernador. La ministra veneranda descubrió que a él siempre le satisficieron los paisajes de estilo griego antiguo y decoró el salón con detalles especiales, tales como pequeños canales de agua fresca, puentes atractivos, lagos diminutos, palanquines de arboleda y frondosa vegetación. Cada mes del año presenta una tonalidad diferente, porque cada 30 días se cambia la especie de las flores. La ministra reserva el aspecto más bello para el mes de diciembre, por la conmemoración de la Natividad de Jesús. En esa época la ciudad recibe los pensamientos más hermosos y las más firmes promesas de nuestros compañeros encarnados en la tierra, y por su parte envía intensas ratificaciones de esperanza y servicio a las esferas superiores, como homenaje al Maestro de los Maestros. Ese salón es un toque de júbilo para nuestros ministerios. Tal vez ya sabe que el gobernador viene a la colonia casi semanalmente, los días domingo. Pues bien, él permanece allí durante largas horas de conferencia con los ministros de la regeneración, mantiene conversaciones con los trabajadores, ofrece consejos importantes, analiza nuestra vecindad con el umbral, recibe nuestros votos y visitas y consuela a enfermos convalecientes. Hacia la noche, cuando en ocasiones puede quedarse, escucha música y presencia números artísticos, interpretados por jóvenes y niños de nuestros colegios. La mayoría de los peregrinos que se hospedan en nuestro hogar suele venir hasta aquí con el exclusivo propósito de conocer ese palacio natural, que aloja confortablemente a más de 30.000 personas. Atento a las interesantes informaciones, experimentaba una mezcla de satisfacción y curiosidad. El salón de la ministra veneranda, prosiguió Narcisa con entusiasmo, es también un espléndido recinto, cuya conservación nos merece especial atención. Nuestro máximo esmero será escaso para retribuir la dedicación de esa abnegada servidora de nuestro Señor. En este ministerio, un sinnúmero de beneficios han sido creados por ella de modo de atender a los que más sufren. Su tradición de trabajo en nuestro hogar está considerada por la gobernación entre las más dignas. Es la entidad con mayor número de horas de servicio en la colonia, y la figura más antigua tanto del gobierno como del ministerio en general. Permanece en tarea activa en esta ciudad hace más de 200 años. Impresionado con tales datos interrumpí. ¡Qué respetable debe ser esa benefactora! Muy bien dicho, manifestó de inmediato Narcisa con reverencia, es una de las criaturas más elevadas de nuestra colonia espiritual. Los 11 ministros que se desempeñan junto con ella en la regeneración, escuchan su opinión antes de adoptar alguna resolución de trascendencia. En numerosos procesos la gobernación recurre a su punto de vista. Con excepción del gobernador, la ministra veneranda es la única entidad en nuestro hogar que ha visto a Jesús en las esferas resplandecientes, pero nunca hizo comentarios acerca de ese acontecimiento de su vida espiritual y elude la mínima nuestro hogar información al respecto. Más allá de eso, hay otro detalle interesante en relación con ella. Cierto día, hace 4 años, nuestro hogar amaneció de fiesta. Las fraternidades de la luz, regentes de los destinos cristianos de América hicieron un homenaje a veneranda, la condecoraron con la medalla al mérito en servicio. Es la primera entidad de la colonia que obtuvo hasta el presente semejante galardón, por haber presentado 1.000.000 de horas de trabajo eficiente, sin interrupciones, sin reclamos ni desistencias. Una generosa comisión vino a traerle la honrosa distinción, pero en medio del júbilo general, cuando estaban congregados la gobernación, los ministerios y la multitud en la Plaza Mayor, la ministra veneranda no hizo otra cosa que llorar silenciosamente. A continuación donó el trofeo a los archivos de la ciudad manifestando que no lo merecía y cediéndolo a la personalidad colectiva de la colonia, pese a la opinión en contrario del gobernador. Declinó todos los homenajes festivos con los que más tarde se pretendía celebrar el acontecimiento, y jamás hizo comentarios acerca de la honrosa conquista. Extraordinaria mujer. Manifesté. ¿Por qué no va a esferas más elevadas? Narcisa bajó el tono de la voz y en un murmullo me contó. En la intimidad ella vive en zonas muy superiores a la nuestra, aunque permanece en nuestro hogar por espíritu de amor y sacrificio. Supe que esa benefactora sublime ha estado trabajando desde hace más de 1000 años por el grupo de sus corazones bien amados que permanecen en la Tierra, a los que aguarda pacientemente. ¿Cómo podría conocerla? Pregunté conmovido. Narcisa pareció alegrarse con mi interés, y satisfecha me explicó. Mañana al caer la tarde, después de las plegarias, la ministra vendrá al salón con el propósito de ilustrar a algunos aprendices acerca del pensamiento. Capítulo 33. Curiosas reflexiones. Pocos minutos antes de la medianoche, Narcisa consintió en que fuera al portón principal de las cámaras. Los samaritanos debían de andar por los alrededores. Era imprescindible tomar nota de su regreso para adoptar las previsiones necesarias. Con qué emoción recorrí el camino bordeado de árboles frondosos y protectores. Aquí troncos que recordaban al roble vetusto de la tierra. Más allá hojas caprichosas parecidas a las de la acacia o el pino. Aquel aire fragante me parecía una bendición. En las cámaras, pese a las amplias ventanas, no había experimentado tal sensación de bienestar. Iba en silencio bajo el follaje amistoso, mientras ráfagas de aire fresco lo agitaban mansamente y me envolvían en sensaciones de reposo. Estaba solas, de modo que me puse a evaluar los acontecimientos que se precipitaron a partir del primer encuentro con el ministro Clarencio. ¿Dónde quedaba el país de los sueños? ¿En la tierra o en aquella colonia espiritual? ¿Qué habría sido de Celia y mis pequeños hijos? ¿Por qué motivo me suministraban tantos conocimientos acerca de las más diversas cuestiones de la vida, pero omitían las noticias relacionadas con mi antiguo hogar? Mi propia madre me había aconsejado guardar silencio y se abstuvo de darme informaciones directas. Todo indicaba la necesidad de olvidar los problemas de la época en que mi cuerpo era de carne, en el sentido de renovarme intrínsecamente. Pero al intentar hacerlo, a medida que penetraba en los pliegues más profundos de mi ser, me encontraba con que la nostalgia de los míos seguía viva. Deseaba ardientemente volver a ver a mi esposa muy amada, recibir de nuevo el beso de mis pequeños. ¿Por qué decisiones del destino estábamos separados como si yo fuese un náufrago en una playa desconocida? Al mismo tiempo, había en mi interior pensamientos generosos que me daban consuelo. Por supuesto, no era un náufrago abandonado. Si mi experiencia podía clasificarse como naufragio, el desastre se debía nada más que a mí mismo. Ahora que reconocía en nuestro hogar vibraciones nuevas de trabajo intenso y constructivo, lamentaba haber perdido tanto tiempo en el mundo, en frivolidades de toda índole. En realidad había amado mucho a mi compañera de luchas y, sin dudas, a los retoños les dispensé ternura en todo momento. No obstante, al analizar objetivamente mi situación de esposo y padre comprendí que no había creado nada consistente o de utilidad en el espíritu de mis familiares. Tarde verificaba ese descuido. Quien atraviesa un campo sin organizar el sembrado necesario en función del pan, u omite la defensa del manantial que sacia la sed, no puede regresar a él con intenciones de abastecerse. Tales eran los pensamientos que se habían instalado en mi cerebro con vehemencia exasperante. Cuando abandoné la vida en el cuerpo me topé con las penurias relativas a que carecía de comprensión. Pero ¿qué les habría ocurrido a mi esposa y a mis hijos, al verse expulsados de la estabilidad doméstica hacia las sombras de la viudez y la orfandad? Vana pregunta. La brisa delicada parecía susurrarme percepciones poco habituales, como si deseara predisponer mi mente a estados de mayor elevación. Me torturaba en las indagaciones internas, pero atento a las correspondientes obligaciones del deber, me aproximé a la gran reja para escudriñar más allá, a través de los campos de cultivo. Todo era luz de luna y serenidad, cielo sublime, belleza silenciosa. Extasiado en la contemplación de ese paisaje permanecí durante algunos minutos entre admirado y en oración. Instantes después divisé a lo lejos dos bultos enormes que me impresionaron vivamente. Parecían dos hombres de una sustancia indefinida, con cierta luminosidad. De sus pies y de sus brazos colgaban filamentos extraños y de la cabeza, aparentemente, salía un hilo extenso de singulares proporciones. Tuve la impresión de haber hallado a dos auténticos fantasmas. No pude soportarlo. Con los cabellos erizados regresé apresuradamente al interior. Inquieto y amedrentado expuse a Narcisa lo ocurrido y noté que ella contenía la risa con dificultad. «Mire usted, amigo», dijo al fin demostrando su buen humor. «¿No reconoció a esos personajes?» Profundamente confundido, no atinaba a responder. Narcisa continuó: «También yo experimenté la misma sorpresa en otros tiempos. Esos son nuestros propios hermanos de la tierra. Se trata de espíritus poderosos que viven en el cuerpo en misión redentora y, como nobles iniciados de la eterna sabiduría, pueden abandonar el organismo corpóreo para transitar libremente por nuestras regiones. Los filamentos e hilos que observo son características que los diferencian de nosotros. No les tema. Los encarnados que consiguen llegar a estos parajes son seres de extraordinaria espiritualidad, pese a que en la tierra por su humildad no se hacen notar». A continuación, infundiéndome coraje, destacó: «Vamos hasta allá. Disponemos de 40 minutos a partir de la medianoche. Los samaritanos no pueden tardar». Satisfecho regresé con ella al enorme portón. Todavía pudimos divisar a lo lejos a los dos bultos, que se alejaban de nuestro hogar tranquilamente. La enfermera miró atentamente en esa dirección e hizo un gesto expresivo de reverencia antes de exclamar: «Los envuelve una luminosidad azul. Deben de ser dos mensajeros muy elevados de la esfera corporal en cumplimiento de una tarea que ignoramos». Permanecimos allí durante largos minutos, abstraídos en la contemplación de los campos silenciosos. En cierto momento la bondadosa amiga indicó un punto oscuro en el horizonte iluminado por la luna y señaló: «Allá vienen». Reconocí la caravana que avanzaba en nuestra dirección, a la tenue luz del cielo. De pronto escuché el ladrido de perros a gran distancia. «¿Qué es eso?», pregunté sorprendido. «Los perros», explicó Narcisa, «son auxiliares eficientes en las regiones oscuras del umbral, donde no solo se detienen los hombres desencarnados sino también verdaderos monstruos que no es momento de describir». La enfermera, con tono enérgico, llamó a los servidores distantes y envió a uno de ellos al interior para que transmitiera las novedades. Miré atentamente al extraño grupo que se aproximaba con lentitud. Seis enormes carruajes, semejantes a las diligencias, se acercaban precedidos por jaurías de perros alegres y bulliciosos. Iban tirados por animales que desde lejos me parecían iguales a las mulas terrestres. Pero el detalle más interesante lo constituían las bandadas de aves de cuerpo voluminoso, que al sobrevolar los carruajes producían ruidos singulares. Me dirigí sin demoras hacia Narcisa para preguntarle: «¿Dónde está el aerobús? ¿No se puede usar en el umbral?». Me dijo que no, por lo tanto indagué las razones. Siempre atenta, la enfermera explicó: «Se trata de una cuestión de densidad de la materia. Puede imaginarse un ejemplo comparativo con el agua y el aire. El avión que surca la atmósfera del planeta no puede hacer lo mismo en la masa acuática. Podríamos construir determinadas máquinas, como el submarino, pero por espíritu de compasión hacia los que sufren, los núcleos espirituales superiores prefieren aplicar aparatos de transición. Más allá de eso, en muchos casos no se puede prescindir de la colaboración de los animales». «¿Por qué?», pregunté sorprendido. «Los perros facilitan el trabajo, las mulas soportan cargas pacientemente y también proporcionan calor en las zonas donde se necesita. Y aquellas aves», prosiguió indicando hacia el espacio, «a las que denominamos ibis viajeras, son excelentes auxiliares de los samaritanos pues devoran las formas mentales desagradables y perversas, además de que se traban en lucha abierta con las tinieblas del umbral». La caravana estaba ahora más próxima. Narcisa me miró con bondadosa atención y remató: «Pero por el momento, en el deber no están incluidos los detalles de la información. Podrá recibir valiosas lecciones acerca de los animales, pero no aquí sino en el Ministerio del Esclarecimiento, donde están instalados los parques de estudio y experimentación». De inmediato se puso a impartir órdenes de servicio, en una y otra dirección, dispuesta a recibir a los nuevos enfermos del espíritu. Capítulo 34, con los recién llegados del umbral. Las jaurías de perros fueron sujetadas a estacas junto a nosotros. Las conducían obreros de pulso firme. Al cabo de unos minutos llegamos frente a los enormes corredores de ingreso a las cámaras de rectificación. Allí los servidores iban de un lado a otro diligentemente. Algunos de los enfermos fueron trasladados al interior con sumo cuidado. Narcisa, Salustio y otros compañeros no eran los únicos en lanzarse a la lucha nutridos de amor fraterno. También los samaritanos ponían en acción todas sus energías con el afán de prestar socorro. Algunos enfermos se comportaban con humildad y resignación. Otros protestaban a viva voz. También yo me entregué al servicio, y fue entonces cuando observé que una anciana intentaba, con gran dificultad, descender del último carruaje. Al verme cerca exclamó asustada: «Tenga piedad, hijo. Ayúdeme por amor de Dios». Me aproximé cordialmente. «Cruces. Mi Dios». Prosiguió persignándose. «Gracias a la providencia divina salí del purgatorio». «¡Ah! ¡Qué malditos demonios me torturaban allá! ¡Qué infierno! Pero los ángeles del Señor siempre llegan». Le ayudé a que descendiera saltado por enorme curiosidad. Por primera vez escuchaba referencias al infierno y al purgatorio, salidas de la boca de alguien que aparentemente estaba serena y en su sano juicio. Tal vez en un acto de obediencia a la malicia que me caracterizaba pregunté: «¿Así que viene de tan lejos?». Al hablar simulé aires de profundo interés fraternal, como solía hacer en la tierra, olvidado por completo en aquel momento de las sabias recomendaciones de la madre de Lisias. La pobre señora comenzó a darme explicaciones de larga distancia. «En la tierra, hijo mío, fui mujer de muy buenas costumbres. Hice mucha caridad, recé sin cesar como devota sincera. Pero ¿quién puede contra las artes de Satanás? Al salir del mundo me vi acosada por seres monstruosos que me arrastraron en un verdadero torbellino. Al comienzo imploré la protección de los arcángeles celestiales. Los espíritus diabólicos, sin embargo, me mantuvieron en aislamiento. Pero yo no perdía la esperanza de ser liberada de un momento a otro, porque dejé un dinero para la celebración de misas mensuales por mi descanso. Obstinado en el impulso vicioso de ir tras asuntos que nada tenían que ver conmigo», proseguí. Qué interesante su relato. ¿Pero no trató de conocer la causa de su demora en esa zona? De ningún modo, respondió persignándose. Como le dije, mientras estuve en la tierra hice lo posible por ser una buena feligresa. Usted sabe que nadie está libre de pecado. Mis esclavos provocaban riñas y disputas y aunque la fortuna me proporcionaba una vida tranquila, de vez en cuando era necesario aplicar disciplina. Los administradores eran excesivamente escrupulosos y yo no podía titubear en las órdenes cotidianas. No era raro que algún negro muriera en el tronco para escarmiento general. Otras veces estaba obligada a vender a las madres cautivas y separarlas de los hijos por cuestiones de orden doméstico. En esas ocasiones sentía que me remordía la conciencia, pero me confesaba todos los meses, cuando el padre Amando visitaba la estancia, y luego de la comunión quedaba libre de esas faltas veniales. Recibida la absolución en el confesionario e ingerida la sagrada hostia, quedaba nuevamente al día con mis deberes para con el mundo y para con Dios. A esa altura, escandalizado con sus declaraciones, comencé a doctrinarla. «Hermana, esa justificación de paz espiritual era falsa. Los esclavos eran también hermanos nuestros. A los ojos del Padre Eterno los hijos de los siervos son iguales a los de los amos». Al escucharme dio un golpe autoritario con el pie y manifestó irritada: «De ninguna manera. El esclavo es esclavo. De no haber sido de ese modo, la religión nos enseñaría lo contrario. Si había cautivos en las residencias de los obispos, cuanto más en nuestras haciendas. ¿Quiénes, sino ellos, habrían de sembrar la tierra? Sepa que siempre les concedí mis barracas como una verdadera honra. En mi hacienda jamás vinieron a la explanada de las visitas, si no fue para dar cumplimiento a mis órdenes. El padre Amando, nuestro virtuoso sacerdote, me dijo durante una confesión que los africanos son los peores seres del mundo, nacidos exclusivamente para servir a Dios en cautiverio. ¿Piensa entonces que iba a andar con muchos escrúpulos en el trato con esa especie de criaturas? No lo dude, Los esclavos son seres perversos, hijos de Satanás. Estoy admirada de la paciencia con que toleré a esa gente allá en la tierra. Y debo declarar que salí poco menos que inesperadamente del cuerpo, porque me afectó la decisión de la princesa cuando liberó a esos bandidos. Pasaron muchos años, pero me acuerdo perfectamente. Estaba enferma hacía muchos días, y cuando el padre Amancio trajo la nueva a la ciudad me agravé súbitamente. ¿Cómo podríamos quedarnos en el mundo con esos criminales en libertad? Por cierto, ellos desearían esclavizarnos a su vez, y en vez de servir a gente de esa ralea, ¿no sería preferible morir? Recuerdo que me confesé con dificultad y recibí las palabras de consuelo de nuestro sacerdote, pero pareciera que los demonios son también africanos y vivían al acecho. Hasta el día de hoy me he visto obligada a padecer su presencia. ¿Y cuándo llegó? Le pregunté. En mayo de 1888. Experimenté una extraña sensación de espanto. La interlocutora fijó su mirada vacía en el horizonte y dijo: probablemente mis sobrinos no se acordaron de pagar las misas. Sin embargo, dejé esa disposición expresa en mi testamento. Estuve a punto de responderle, para invitarla a razonar con una expectativa superior, de modo de proporcionarle nuevas ideas de fraternidad y fe, pero Narcisa se aproximó y bondadosamente manifestó: André, amigo. ¿Se olvidó que estamos dispensando alivio a los enfermos y perturbados? ¿Qué provecho obtiene de esas informaciones? Los dementes hablan sin parar y quien los escucha consumiendo interés espiritual puede no estar menos loco. Aquellas palabras fueron pronunciadas con tanta bondad que enrojecí de vergüenza, sin coraje para dar una respuesta. No se sienta afectado, exclamó la enfermera con delicadeza, atendamos a nuestros hermanos perturbados. ¿Usted es de la opinión que yo me encuentro entre ellos? Preguntó la anciana con resquemor. Narcisa, en una demostración de sus excelentes cualidades de psicóloga, adoptó una cariñosa expresión de fraternidad al responder: no, amiga, no digo eso. Lo que sí creo es que usted debe estar muy cansada. Su esfuerzo en el purgatorio ha durado largo tiempo. Precisamente, aclaró la recién llegada del umbral, no se imagina lo que he sufrido, torturada por los demonios. La pobre criatura se disponía a repetir la misma historia, pero Narcisa, demostrándome cómo proceder en tales circunstancias, la interrumpió. No haga comentarios acerca del mal. Ya sé todo lo amargo y doloroso que le ha sucedido. Descanse. Piense que va a recibir alivio. De inmediato, dirigiéndose a uno de los auxiliares con soltura, manifestó: tú, Zenobio, ve al departamento femenino y llama a Nemesia en mi nombre, para que acompañe a una nueva hermana a los lechos de tratamiento. Capítulo 35, Encuentro significativo. Procedían a guardar los pertrechos de la excursión y a encerrar a los animales de servicio, cuando una voz se hizo oír cariñosamente a mi lado. André. ¿Tú aquí? Muy bien. ¡Qué agradable sorpresa! Sorprendido, me di vuelta y reconocí en el samaritano que me hablaba el viejo Silveira, una persona de mi conocimiento a la cual mi padre, comerciante inflexible, había despojado en cierta ocasión de todos sus bienes. Un razonable embarazo se apoderó de mí. Intenté saludarlo, corresponder a su gesto afectuoso, pero el recuerdo del pasado me había paralizado súbitamente. No podía fingir en aquel nuevo ambiente, donde la sinceridad se traslucía en todos los semblantes. Fue el propio Silveira quien dio muestras de comprender la situación y me auxilió al agregar: francamente ignoraba que tuvieses abandonado el cuerpo y estaba lejos de suponer que habría de encontrarte en nuestro hogar. En reconocimiento a su espontánea amabilidad, lo abracé conmovido al mismo tiempo que murmuraba palabras de gratitud. Traté de ensayar algunas explicaciones relativas a lo sucedido, pero no lo conseguí. En el fondo deseaba pedirle disculpas por el proceder de mi padre, que lo condujo al extremo de una quiebra desastrosa. En ese instante revisaba mentalmente las circunstancias del pasado. La memoria me mostraba de nuevo la escena en vivo. Todavía me parecía escuchar a la señora Silveira cuando fue a nuestra casa con actitud suplicante, a fin de aclarar la situación. Hacía tiempo que su marido debía guardar cama, y a raíz de la enfermedad de dos de sus pequeños hijos su economía estaba en crisis. Las necesidades no eran pocas y los tratamientos demandaban un gasto significativo. La pobre mujer enjugaba sus lágrimas con un pañuelo. Solicitaba una prórroga, imploraba consideraciones acordes con su realidad. Humillada, dirigía la mirada dolorida a mi madre, como quien ruega comprensión y amparo al corazón de otra mujer. Recordé que mi madre intercedió cortésmente y le pidió a mi padre que dejara en el olvido los documentos firmados y se abstuviera de una acción judicial. Sin embargo, mi progenitor estaba habituado a transacciones importantes y, favorecido por la suerte, no podía comprender la situación del minorista. Su determinación fue inamovible. Manifestó que lamentaba los acontecimientos, que prestaría ayuda a su cliente y amigo de otro modo, pero subrayó que en lo atinente a la deuda reconocida no veía otra alternativa que la de cumplir rigurosamente las disposiciones legales. Él no podía, según sus dichos, quebrar las normas y antecedentes de su establecimiento comercial. Los pagarés serían ejecutados. Para consuelo de la afligida esposa, le hacía comentarios acerca de la situación de otros clientes que a su entender se encontraban en peores condiciones que las de Silveira. Vinieron a mi mente las miradas de simpatía que mi madre dispensaba a la desventurada suplicante, bañada en lágrimas. Mi padre, mientras tanto, había conservado una profunda indiferencia a todos los pedidos y cuando la pobre mujer se despidió, reprendió severamente a mi madre además de prohibirle su intromisión en la esfera de los negocios comerciales. La desventurada familia debió asumir la absoluta ruina financiera. Recordaba perfectamente el momento en que incluso el piano de la señorita Silveira fue retirado de la residencia, a fin de satisfacer las irrevocables exigencias del implacable acreedor. Deseaba disculparme y no hallaba las palabras oportunas, porque en aquella ocasión también yo había animado a mi padre a que consumara el infame delito. Consideraba a mi madre demasiado sentimentalista y lo induje a continuar con la acción hasta las últimas consecuencias. Era muy joven todavía y la vanidad se había apoderado de mí. No quería enterarme si otros sufrían, no conseguía ver las necesidades ajenas. Tenía en consideración los derechos de mi casa, nada más. En ese aspecto había sido inexorable. Los argumentos de mi madre fueron inútiles. Derrotados en la lucha, los Silveira buscaron un paraje humilde del interior, donde padecieron el desastre financiero en la mayor indigencia. Nunca más volví a tener noticias de aquella familia, que con seguridad debía odiarnos. Tales reminiscencias se agolparon en mi cerebro en cuestión de segundos. En instantes había reconstruido por completo el pasado ignominioso. Aunque yo apenas disimulaba la desagradable sorpresa, Silveira me llamó a la realidad con una sonrisa. ¿Has visitado a tu viejo? Aquella pregunta, que revelaba un espontáneo cariño, incrementaba mi vergüenza. Le expliqué que pese a mi intenso deseo todavía no había logrado esa satisfacción. Silveira identificó mi incomodidad y apiadado probablemente de mi estado íntimo intentó alejarse. Me abrazó con cortesía y retornó a su trabajo. Con gran desconcierto apelé a Narcisa, ansioso de sus consejos. Le expuse lo sucedido incluyendo detalles de los acontecimientos del pasado. Ella escuchó pacientemente y manifestó con tono cariñoso: «No le extrañe ese hecho. Hace tiempo me vi en una situación similar. Tuve la felicidad de hallar por aquí a la mayoría de las personas a quienes ofendí en el mundo. Ahora sé que esa es una bendición del Señor, que nos renueva la oportunidad de restablecer la simpatía interrumpida y de reparar los vínculos rotos de la cadena espiritual». Luego me preguntó, confiriendo mayor énfasis a su enseñanza. «¿Y aprovechó esa bella ocasión? ¿Qué quiere significar?» Repliqué. «Se disculpó con Silveira. Vea qué gran felicidad la de reconocer los propios errores. Puesto que usted ha podido analizarse con suficiente luz de comprensión y ha admitido que fue el antiguo ofensor, no pierda la oportunidad de comportarse amistosamente. Vaya, querido, y abrácelo de otra manera. Aproveche este momento, pues Silveira está muy ocupado y tal vez no se le presente en breve otra circunstancia como esta». Narcisa notó mi indecisión y agregó: «No tema al fracaso. Siempre que complementamos la razón con el sentimiento del bien, Jesús nos concede lo necesario para el éxito. Tome la iniciativa. Emprender acciones dignas, cualesquiera sean, representa una legítima honra para el alma. Piense en el Evangelio y vaya a buscar el tesoro de la reconciliación. No vacile. Corrí al encuentro de Silveira y le hablé abiertamente, además de rogarle que perdonara a mi padre y a mí mismo, por las ofensas y los errores que cometimos en su perjuicio. Comprenda, remarqué, que estábamos ciegos. En ese estado no percibíamos otra cosa que no fuera nuestro propio interés. Cuando el dinero se alía con la vanidad, Silveira, es difícil para el hombre apartarse del mal camino. Silveira, muy conmovido, no me dejó terminar. Ahora André, ¿habrá alguien que esté exento de cometer faltas? ¿Acaso supones que yo no he cometido errores en mi vida? Por otro lado, tu padre fue para mí un verdadero instructor. Tanto mis hijos como yo le debemos benditas lecciones de esfuerzo personal. De no haber sido por aquella actitud enérgica que nos sustrajo las posibilidades materiales, ¿qué sería de nosotros en lo atinente al progreso del espíritu? Aquí renovamos los antiguos conceptos sobre la vida humana. Nuestros adversarios no son precisamente enemigos, sino benefactores. No te entregues a recuerdos penosos. Trabajemos junto al Señor en reconocimiento a la eternidad de la vida. Observó emocionado que mis ojos estaban húmedos y entonces me abrazó paternalmente antes de concluir. No pierdas tiempo en eso. En breve deseo tener la satisfacción de hacerle una visita a tu padre junto contigo. Lo abracé sin decir una palabra, experimentando una nueva alegría en mi alma. Tuve la impresión de que en un oculto rinconcito de mi corazón se había encendido una luz divina que jamás se apagaría.